Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Soy Oba Damiani y en el Centrado en Voz de hoy quería que reflexionemos un poco sobre ese parloteo mental, ese pájaro picacerebro que tenemos todo el tiempo en la cabeza que blu, blu, blu, blu, blu. A veces parece que no lo podemos detener. Y detenerlo es fundamental para poder liberarnos de cierta tensión y del estrés exagerado, para intentar por lo menos encontrar algo de armonía y, bueno, ni hablar de poder llegar a esa paz interior que todos queremos experimentar, ¿no? Los que la experimentamos en algún momento, es un estado en el que nos gusta estar, no se puede estar siempre, y algunos que no, bueno, tienen ese deseo. ¿Cuántas veces deseaste poder simplemente no pensar? ¿En cuántas ocasiones quisiste como detener tu mente, apretar el botón de pausa y disfrutar de unos minutos de paz? Bueno, este es un anhelo compartido, como te decía, por muchas personas, especialmente por aquellas con tendencia a la ansiedad. Y es que estas pueden sentirse presas de unos pensamientos intensos y constantes que terminan agotándolo psicológicamente, porque pensar en exceso puede suponer una gran carga y una importante limitación en muchos ámbitos de la vida. No solo nos sumerge en la duda y la indecisión permanente, también eleva nuestros niveles de estrés y dificulta nuestras relaciones sociales. Y esto pasa porque al estar viviendo en la mente no logramos conectar con la persona que tenemos enfrente. Afortunadamente existen algunos truquitos y algunas pautas que nos van a poder ayudar a revertir esta tendencia, y un poco para eso es el programa de hoy. Entonces la primera pregunta sería si es posible no pensar, por muy agotador que resulte ese chamullo mental, ese barullo mental. No pensar absolutamente en nada, te diría que es prácticamente imposible. Sin embargo, lo que sí es posible es enfocar la atención en un aspecto concreto, de forma de poder lograr modificar la actividad de la corteza cerebral y así obtener cierto descanso. No es que se me ocurre a mí, hay pruebas científicas de eso. Esto es lo que se busca conseguir en prácticas, por ejemplo, como en el Meetful o en la meditación. No te comas el verso de que meditar es entrar en un estado, no sé, como si fueras un maestro o una maestra tibetana. No sé si alguno lo logrará. Yo lo que estoy hablando es tratar de bajar un cambio. Entonces, desde estos, desde estas terapias desde estos lugares, es como que se intenta, a través de la meditación y del Meetful, que invitan a una persona a dejar la mente en blanco, y en realidad se le está instando a regular justamente el flujo de pensamiento o focalizarlo deliberadamente y dejar pasar las ideas intrusas que aparezcan durante la práctica de este ejercicio. Entonces, esta es una propuesta que a la mayoría de nosotros nos puede resultar más sencilla, porque vivimos que no nos puede resultar sencilla, quiero decir, porque vivimos en una sociedad acelerada, en un entorno repleto de estímulos, y nos hemos acostumbrado a que el contenido de nuestra mente sea frenético y caótico, y cuando no estamos pensando, estamos como parece que estamos como hipnotizados con el celular. Sin embargo, podemos aplicar algunos ejercicios sencillos para, por lo menos, ralentizar esta actividad y encontrar un poco de paz interior. La respiración consciente es uno de ellos. Esta es una de las prácticas más útiles para quienes inician en el arte de no pensar, ya que resulta relativamente fácil de implementar. O sea, todos respiramos, eso está claro. Pero el objetivo consiste en inspirar y expirar con una cadencia determinada, de forma que toda la atención se centre en ese flujo de aire que entra y que sale del organismo. Y para practicar esa respiración consciente, bueno, hay que buscar un lugar tranquilo en el que vos puedas estar sola o solo y sepas que nadie te va a interrumpir. Y en la medida de lo posible, bueno, estar cómodo. Te pones en patas o unas pantuflas cómodas, una joguineta que te permita conectarte un poco más naturalmente con los movimientos del cuerpo, respirar, cerrar los ojos. Puedes estar sentado, puedes estar acostado con la espalda recta, como más te resulte. Y ahí podés utilizar puedés poner la mano izquierda en tu pecho y tu mano derecha en la panza, y al inspirar llevar el aire hacia la parte baja de los pulmones, procurando que ese vientre se eleve. Esto tiene que ver, sin volverte, en buscar la super técnica ni nada. O sea, uno al expirar suelta lentamente el aire mientras el estómago baja, como si quisieran juntarlo con la espalda. Entonces uno puede emplear una cadencia determinada, de forma que cada una de las fases, inspirar, retener el aire y expirar, mantener durante unos pares de segundos. Básicamente, y tenerlo bien en claro para que no volverte loco, a ver si estaré respirando bien o no, estaré respirando bien. Si estás respirando bien, pues si no te hubieras muerto. Pero lo que digo es que uno, cuando inspira, ese oxígeno es vida. Tómalo como eso, tranquila, y respiro vida. Y veo cuánto puedo inflar mis pulmones, despacito, sin apuro, cuánto puedo ir hasta el máximo de lo que sería la abundancia, la vida, el oxígeno. Y después, bien despacito, empezar a alargar todo ese estrés y esa carga que tengo adentro. Hay muchas personas, cuando hacemos en las consultas, que hago una imposición de manos, que es como un reiki, bueno, las personas que pasaron por esa experiencia saben de lo que les hablo. Le pongo la mano en el pecho y digo, no, respira conmigo. Y esa respiración, muchas personas cortan el diafragma enseguida. Es como que respiran muy rápido y largan toda la pesadez. Entonces, ¿cuánta poca capacidad de vida, de abundancia en la vida, de satisfacción de vida, y cuánta carga encima? Entonces le digo, trata de llevar los niveles, de no cortar ese diafragma, de no bloquearte a vos mismo. O sea, más despacio, le agarro la mano, se la pongo en mi pecho, yo le pongo la mano en el pecho a la persona, le digo, bueno, respiremos juntos, despacito, despacito, despacito. Obviamente que va a haber un momento que vas a parar, pero que el paro no sea abrupto, no estás cortando así en seco. Después largar bien despacio, Hasta llegar un momento que entre la cantidad de oxígeno que inspiro y la que largo, en armonía, equilibrio. Está casi lo mismo. Eso me va a bajar un montón las tensiones y las locuras. El famoso, antiguamente decía, contá hasta 10, respirá y contá hasta 10 antes de mandarte alguna, antes de contestar rápido. Es lo mismo con más cotillón, más espiritual. Pero podés probarlo, no hay problema, podés probarlo. Otro sencillo ejercicio que puedes utilizar, por ejemplo, al momento de irte a dormir, consiste en acostarte boca arriba, cerrar los ojos y comenzar a focalizar tu atención en cada una de las partes de tu cuerpo a medida que las recorres lentamente. Yo suelo hacerlo en la ducha, eso. Visualizo el cuerpo, me imagino cómo se van construyendo me imagino mi corazón latiendo y cómo va repartiendo la sangre y va construyendo los huesos y los músculos, y después me imagino los órganos dentro de lo que más o menos tengo conocimiento de haber visto en algún dibujo. Bueno, soy un médico. Y después por ahí visualizo ese corazón bombeando como un color azul, que es como que me va acomodando todo el sistema nervioso y eléctrico del cuerpo, y veo como los órganos están bien en su lugar, y siento como que los músculos están bien en su lugar, y si tengo ganas de desinflamarme algo, visualizo, me visualizo más desinflamado, y voy trabajando con eso. Obviamente que te va a ayudar, y te va a ayudar también a hacer ejercicio, comer sano, y no estamos hablando de respirar si es magia, pero sí son aportes que te van a ayudar a acomodar un poco esa locura. Y eso de poder ir visualizando toda esa parte del cuerpo y tratar de identificar si hay tensión. A veces uno tiene un poquito de taquicardia o por ahí, como te decía, siente inflamado, los pies inflamados, o le duele un poco la espalda. Bueno, tratar de visualizar ahí donde está esa tensión. Podés incluso tensar los músculos de esa región durante unos segundos para luego destensarlos, ¿no? El yoga es muy bueno para eso. Y al finalizar el ejercicio vas a ver que alcanzaste un estado de bastante relajación física y mental. Va a ser mucho mejor que irte a ver una serie que se cagan a tiros o estar escuchando una noticia donde está explotando el mundo. Mirá la serie, escuchá la noticia, pero por ahí un ratito antes de dormir haces este ejercicio porque venís medio pasado o pasada, te va a hacer muy bien. Y después le vas mandando, a medida que vas ejercitando estas cosas, el tema de la visualización. Porque ya que no es posible eliminar el contenido mental, ¿por qué no seleccionar deliberadamente uno que sea agradable y positivo, que nos transmita calma, bienestar? Y justamente en esto consiste la visualización, en imaginar de forma vivida y sostenida una escena bonita y placentera. Entonces de esa manera podemos visualizar un campo, una playa, qué sé yo, lo que te guste, que conozcas, que hayas visto por la tele, que hayas ido a algún lugar lindo donde cuando eras chica, chico, te sentías contenido, feliz. La clave es implicarnos con esa visualización, con los cinco sentidos, ¿no? ¿Qué colores predominan en el paisaje? ¿Qué olor hay ahí? Si se escucha algún sonido, se siente el vientito. Bueno, es un ejercicio muy útil para centrar la atención. Y por último, si por ahí decías no pensar, puedes practicar, que ya te digo que es prácticamente imposible, puedes practicar la meditación y la atención plena. Yo no lo hago, pero sé que se puede. O sea, si por ahí sos principiante, podés ayudarte en meditaciones guiadas que vas a encontrar en internet o acudir a algún tipo de clases grupales, de forma que una persona externa te guíe en las primeras prácticas. Yo lo he logrado en algunos momentos, obviamente de autodidacta, llegar a momentos en la meditación que parece que me fui, que no estoy más acá. Pero bueno, ya te digo, de autodidacta. Y por otra parte, la atención está plena, puede formar parte de tu día a día en cualquier momento, porque es simplemente enfocarse en esa actividad que estás realizando, ya sea cocinar, bañarte, comenzar con un amigo, y mantenerte centrado en el presente, en lo que percibís, en lo que sentís. Y cuando tu mente divague hacia el pasado o el futuro, bueno, reconducirla con suavidad de nuevo al aquí y a la ahora. Esto podríamos llamarlo el arte de no pensar, si bien no pensar es casi imposible. Y el chat digo, aunque las anteriores sugerencias sean relativamente sencillas de implementar, no pensar, te digo que es todo un arte, porque te requiere de paciencia, de constancia y perseverancia, que me parece que serían tres cosas en las cuales la mayoría de las cosas se verían beneficiadas si las tenemos, ¿no? Si tenemos para cualquier tipo de cosa, paciencia, constancia y perseverancia, estaríamos muy cerca de ser personas con capacidad de logro y exitosas. O sea, con la práctica, te puedo asegurar que como todo con la práctica, cada vez te va a resultar más natural entrar en ese estado de calma y de tranquilidad. Y los pensamientos intrusivos, bueno, van a ser cada vez menos. Y unos minutos al día pueden ser, te digo, suficientes para marcar esa diferencia, para reducir el estrés e incrementar ese bienestar psicológico. Por eso, si podés, arrancá esta misma noche. No significa que después de la meditación te dormiste al otro día, no te pasen cosas y no volvés a pensar. Pero sería como, viste, en las compu, que están esos sistemitas para borrar cookies, dicen que son esas donde uno va entrando, que hay claves, datos, qué sé yo. O megas, viste, hay un pincelito, apretás ahí, hace ruc y borra un montón de información que tiene al cuete de páginas por ahí que entraste o algo, la compu o el celular. Bueno, es un poco de eso. Lo que importa, lo que a veces está ahí que duele, lo que alegra, esas cosas, por más meditación que hagamos, van a estar. Pero sí lo que podemos hacer es tener cierta armonía a través de la meditación para poder relajarnos y para poder transitarlas con otra energía. Así que bueno, empezá hoy, no perdés nada. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani.